A la salida de ese baile te vi con él y mis ojos no podían creer tanto dolor, tanto desprecio que sentí por él y por vos. No, ya no me tortures más, amor. Es que no ves que mi corazón ya está cansado de pagar por lo que te hizo vos. Es que no puedo olvidarme de tu sonrisa tan linda y ese brillo en tus ojitos cuando me decías amor. La promesa que juramos el viento las ha llevado y aún ahogo mi esperanza llorando en mi habitación. Es que no puedo más seguir, es que no puedo más seguir así. Es que no puedo olvidarme de ti, no puedo olvidarme. Es que no puedo borrarte de mi cuerpo y alma, quisiera arrancarte. Es que no puedo olvidarme de ti, no puedo olvidarme. Es que no puedo borrarte de mi cuerpo y alma, quisiera arrancarte.